soy nadie. Me cago en tus críticas, eres una estrella que no alza de la eclíptica. Llevan 15 años y como si fueran nuevos, yo no pienso respetaros porque me tocáis los huevos. Super rappers no superan, superávit subreal. Pa'l que va de superhéroe toma superioridad. Esto no es un don, eso es una mentira. Para mí esto es una cruz, son cosas de la vida. Currando en el telepi pago mi maqueta frágil pa' que luego al niño papi le den el estudio gratis. Eso será real, pero no tiene mi furia porque jamás has cargado tus trenes bajo la lluvia. Soy el puto, me odia hasta mi mamá. Pienso en echar un polvo mientras fumo sama. No tengo objetivo, soy un desquiciado. Y si algo has escuchado, créete lo negativo. Puto Pablo, puto, puto Pablo. Puto Pablo, puto, puto Pablo. Puto Pablo, puto, puto Pablo. Puto Pablo, puto. Vas todo puesto de tema y ningún tema te salva. Yo tengo colegas que a tu rap le enseñaría la calva. Conozco a tu estirpe, ¿qué puedo decirte? Tu flow claro que sirve para criar malvas. Que no, tío, que no iba en serio nada. Pero ver cómo te enfadas para mí es un desafío. Sonrío al ver que no puedo reprimirlo. No preguntes por qué, solo tengo que escribirlo. Me siento frente a un blog con stock de estocadas. Estoy entrando en shock, son rimas extrapoladas. Esta es mi destreza, no puedo parar cuando echan a volar los pájaros de mi cabeza. Rota el underground integrando su gradiente, donde todo es un caos. Se mezclan hiperbatons, elipses heliocéntricas en vínculos de estímulos al público y mi métrica. Un estilo crónico, un bolígrafo asintótico. Yo la flipo con tópicos simbólicos metódicos. Soy anticatólico, mataría a Correa por tu culo mi hardcore, nena, si dices perrea. Puto Pablo, puto, puto Pablo. Puto Pablo, puto, puto Pablo. Puto Pablo, Pablo, puto Pablo, puto. Bien, soy la típica persona a la que todo el mundo dispararía por la espalda. Por eso tengo un ojo en la nuca. Otra, ¿quién soy yo? Puto.